Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicas? Acá estamos, nuestro primer programa. Recontra. Ya nos estamos pisando. Bueno, estamos acá en el programa de La Boca para Afuera número 1 con Analía Real, Mariana Moris y bueno, quien les habla, Valeria de Lorenzo. ¿Cómo venimos, Mariana? Contanos un poco de qué se trata el programa. Bueno, les contamos a los oyentes que bueno, este programa va a tratar de contar, compartir, encontrar distintas experiencias de organizaciones populares, tanto de la ciudad como más de lugares más lejos, ¿no? De las provincias, contar experiencias de trabajo, contar experiencias de utopías, de luchas. Así que bueno, vamos a tratar de, en este ratito que vamos a tener cada semana, de generar este encuentro, ¿no? Así es, la idea ahí es, no sé, acercarnos un poco, tejer un puente desde La Boca o desde la capital federal hacia las provincias del interior y bueno, y hacia los países hermanos latinoamericanos, a ver qué encontramos por allí. Bueno, y antes de meternos de lleno en esto de trabajo y visibilización y dar voz a las organizaciones sociales, vamos a hacer un poco de tomar algún tema de la semana para comenzar. Bueno, un tema importante, digamos, que sucedió ayer es que detuvieron en Viena al avión presidencial de Bolivia. Eso estalló en todas las redes sociales y en todos los países, especialmente en Latinoamérica, porque el presidente boliviano salió de un encuentro y varios países, Francia, Portugal, España e Italia, le negaron el permiso para volar por sus espacios aéreos. Según algunas fuentes, la negativa fue porque el avión presidencial de Bolivia viajaba un espía norteamericano llamado Edward Snowden o algo así. Pero por suerte, el avión está llegando hoy a la noche a Bolivia y mañana, dijo Cristina, que todos los integrantes de UNASUR se van a reunir en la capital boliviana para tratar este tema. Así que bueno, esperamos que no impacte en nuestra región, porque también es un modo de mostrar poder, ¿no?, de parte de la OTAN, de los países de la OTAN. Sí, ¿cierto? Sobre todo de Estados Unidos, ¿no?, que de alguna manera queda en evidencia cómo también los países de Europa están muy supeditados a las órdenes que reciben de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, muy bien Cristina y los países de la UNASUR que mañana se van a juntar y con este lema de si nos tocan a uno, tocan a todos, ¿verdad? Así es, sí, hoy salió el vicepresidente García Linera en una declaración muy interesante que dijo que finalmente parece que las verdaderas colonias no están en África o en América Latina, sino que están en Europa. Me pareció una declaración bien interesante. Y Cristina dijo que lo que le hicieron a Evo Morales es una humillación a toda Sudamérica, especialmente a los pueblos de Sudamérica. Así que bueno, después de nuestra introducción un tanto nerviosa, vamos a ir aflojando a un tema musical, así bailamos todos un poco. Ahí estamos, está saliendo el tema. boca para afuera. Caminando la patria en el aire del riachuelo. El corazón de la tierra. Tonolec, y ahora vamos a adentrarnos a un informe que preparó Ana sobre concentración económica, ¿no, Ana? Sí, así es. En realidad es medio específico de concentración de los supermercados, porque, bueno, como todos sabemos, ir al supermercado está carísimo. Todo el mundo se queja que no le alcanza, que las cosas están caras, que no encuentra cosas accesibles, y el gobierno hace un gran esfuerzo por aumentarnos los salarios, paga la asignación universal por hijo, aumenta las jubilaciones, las pensiones, y esas ganancias que tienen los trabajadores y el pueblo se terminan yendo muchas veces por las bocas de los supermercados. Entonces estuvimos investigando un poquito cuándo comenzó esto de los supermercados, porque antes la gente iba al almacén. Iba al almacén del barrio, anotaba en la libreta, conocía al almacenero, sabía cómo se llamaba. Y eso en nuestro país comenzó a cambiar en la década del 60, más o menos. Finales de los 60, principios de los 70, se instalaron los primeros supermercados, que eran el Hogar Obrero, Casa Tía, la Estrella Argentina, por ejemplo, seguramente los más grandes se acordarán. Y después, a mediados de los 70, comenzó estos supermercados, que todavía eran pequeños, que eran supermercados de barrio, comenzaron a agruparse, y comenzaron los primeros supermercados grandes como Disco, Minimax, Tía, Norte, el Hogar Obrero. Bueno, después, con la dictadura militar y principios de los 80, lo que conocemos más como el neoliberalismo en nuestro país, ahí recién se instalan las grandes empresas internacionales. O sea que no hace tantos años que están. Multinacionales, claro, de capitales extranjerizados, como son Carrefour, Jumbo, Macro. Y lo que las caracteriza es el poder de compra que tienen frente a los proveedores, ¿no? Los proveedores quedan como prácticamente presos de estas grandes cadenas de supermercados que le compran, que son los que tienen capacidad de comprar todo y, por lo tanto, de fijar el precio. Bueno, y con esto los almacenes de barrio y los mercados tendieron a desaparecer. Qué sé yo, por ejemplo, entre el 85 y el 94, para decirles una cifra, se redujeron en un 15%. Con lo cual, el personal que contrataban estos almacenes se redujo casi en un 20%, provocando lo que conocimos en nuestro país como la desocupación. Bueno, en la década del 90... es cuando estas cadenas concentradas se consolidan aún más, se hacen más grandes y ingresan nuevas firmas al país, como Walmart, que tiene capitales norteamericanos, y Auchan, de origen francés. Uh-huh. Justamente los que no dejaron volar a Evo ayer, ¿no? Mira qué ajá. Qué casualidad. Causalidad. Bueno, sí, ¿no? entonces, esto terminó en una, esto como para contarles un recorrido de cómo se produjo una altísima concentración económica en nuestro país, que impactó directamente en la comercialización de alimentos y de productos básicos, ¿no? Como son los productos de limpieza que necesitamos, esto que se conoce a veces como canasta básica, que incluye lo que comemos, los productos frescos, las verduras, las hortalizas y también los productos de limpieza, de higiene personal, ¿no? Que todos necesitamos para vivir. Hacia el año 2000 se fusionaron Carrefour con Promodes y esto impactó también en Argentina porque se fusionaron a nivel mundial. Digo, esta concentración económica que tiene que ver con los precios de los alimentos no ocurre solo en nuestro país, es un fenómeno mundial, o sea que ellos manejan además el mercado mundial. Esto les permite fijar los precios de los alimentos, ¿no? Con lo cual, tanto los productores, o mejor dicho, los pequeños productores, los agricultores familiares, los campesinos, se ven perjudicados al momento de vender su mercadería, y los trabajadores, los consumidores, todos nosotros nos vemos perjudicados al momento de ir a comprar. En ese sentido hay, bueno, millones de ejemplos que hay investigaciones hechas que cuentan cómo los intermediarios se apropian, digamos, de la renta. Por ejemplo, para poner un ejemplo solo, dicen que el ejemplo más paradigmático en frutas y hortalizas es el caso de la mandarina, que se aumenta un 1025%. Ah, la flauta. Es como un se montón. Se la agarraron con la mandarina. Sí, con la mandarina. La lechuga, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto está el kilo de lechuga en el supermercado? Ni idea. Más o menos. ¿8 pesos? No, más o menos está a 10 pesos. Bueno, 10 pesos. Y ellos lo compran a 88 centavos por kilo. Con lo cual claro, le aumentan también un 1036%. Bueno, digo, no los vamos a aburrir ahora con todos los ejemplos, pero lo importante es entender, digamos, cuáles son las consecuencias, por un lado, de la concentración económica y a quiénes perjudica, ¿sí? En general nosotros creemos que perjudica a los trabajadores, a los del campo y a los de la ciudad, claro, que son los que producen los alimentos y quienes los consumimos. Bueno, entonces el gobierno estuvo haciendo algunos esfuerzos por digamos, mejorar esta compra que hacemos todos de los alimentos o de la canasta básica, y en los últimos meses tomó dos medidas. Una que fue impulsar una tarjeta que se llama la tarjeta Supercar, que en realidad la impulsa el gobierno, pero no es independiente del Estado, no es una tarjeta estatal, sino que es administrada por el Banco Hipotecario, y un acuerdo de precios, de congelar precios de algunos productos con una campaña, sumándole una campaña que se llama Mirar para Cuidar. Para eso vamos a entrevistar a Ezequiel Barbenza, que es un compañero economista, que es uno de los responsables de la mesa de economía del Movimiento Evita, que lo tenemos al teléfono. ¿Me escuchás? Hola, Ezequiel. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Ezequiel, mira, te llamábamos puntualmente porque nos interesaba que nos expliques un poco de qué se tratan estas dos medidas que impulsadas por el gobierno, de la tarjeta Supercar y la campaña de Mirar para Cuidar, acompañada por el congelamiento de precios. ¿Vos nos podés contar un poco de qué se tratan? Bueno, en primer lugar, estas dos medidas son dos herramientas de política económica. Entonces, como toda herramienta, no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para lograr un objetivo, ¿no? Que en este caso, el objetivo es la reducción de los precios. Ahora, ¿por qué medidas de este tipo y no otras? En primer lugar, lo que muestran estas medidas es el reconocimiento por parte del Estado, del gobierno, de el hecho de que el aumento de precios, la tensión de precios o la diferencia de precios no responden a causas que nos vienen diciendo muchos economistas ortodoxos o neoliberales desde hace mucho tiempo, como es un exceso de gasto público, como es un exceso de emisión monetaria. Esas son todas razones técnicas, digamos, que solamente funcionan dentro de un contexto particular. ¿Cuál es? Bueno, uno de los pilares de ese contexto particular es lo que se llama competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Básicamente que todos los consumidores son iguales y todos los vendedores son iguales. Es decir, que no hay poder de mercado. Entonces, cuando vemos la situación en Argentina, que recién describiste muy bien, de concentración económica, sino que, bueno, ya hay un supuesto que no funciona ahí. Entonces, tenemos pocas empresas con poder de mercado, es decir, con poder de modificar esos precios. ¿Por qué tienen el poder de modificar el precio? Porque si yo soy un gran productor, un gran competidor, yo puedo modificar mis precios, que si el almacén de barrio me lo vende más barato, no importa, porque yo vendo más que él. Entonces, dentro de ese contexto, decimos, bueno, el gobierno reconoce ese contexto. Y a pesar de lo que dicen algunos economistas de la oposición, dicen, no, nosotros no vamos a bajar el gasto público, que sería, en definitiva, reducir el ingreso de muchos de los trabajadores. Entonces decimos, no, nosotros no queremos. El gobierno dice, nosotros no queremos reducir el ingreso de los consumidores. Entonces vamos a atacar el problema por cómo es. Bueno, por un lado dice, bueno, reconocemos que estas pocas empresas tienen poder de comercializar estos bienes. Entonces, ahora, estas empresas tienen poder de mercado y tienen un gran poder dentro de la economía, ya que emplean a muchas personas, etcétera. Entonces, la solución es sentarse a negociar con ellos. Bueno, de esa negociación sale estas dos medidas. ¿Por qué la del congelamiento de unos productos. Bueno, esta herramienta es una herramienta temporaria para decir, bueno, vamos a congelar estos 500 productos mientras buscamos otras soluciones. ¿Cuáles son esas? Entonces, mientras vamos protegiendo el bolsillo de los trabajadores, por un lado. Ahora, ¿cuáles son esas otras soluciones? Bueno, estas empresas, ¿qué te dicen? Te dicen, mis costos son muy elevados, por eso tengo que poner este precio. Entonces ahí, ¿qué dice el gobierno? Bueno, vamos a ver cuál es esa estructura de costos que hace que vos tengas que vender tan caro tus productos. Bueno, una de las causas de los costos elevados que salió de esas conversaciones es el costo financiero. Es decir, el costo financiero de las tarjetas, ¿decís? Claro. Es decir, el supermercado te vende los productos y te permite pagar en cuotas. Ahora, esas cuotas las manejan los bancos. Es un servicio ofrecido por los bancos. Entonces, vos podés pagar en cuotas, pero vas a pagar un poquito más. Eso es el costo financiero. El costo financiero es que le cuesta al supermercado implementar el sistema de cuotas, que es un porcentaje del precio final al que vende el producto. Bueno, ese porcentaje los bancos le cobraban al supermercado más o menos un 3% del precio del producto. Entonces, los supermercados decían, bueno, ese 3% es demasiado, es muy alto. ¿Por qué? Porque en el mundo generalmente se cobra entre 1 y 1,5%. ¿Y la Supercar los beneficiaría entonces también a los supermercados? Claro, es por eso que en primer lugar, cuando se descubre esta causa, en primer lugar se va y se habla con los bancos para ver si se podía reducir ese costo. Bueno, los bancos no quisieron, entonces ahí sale la idea de la Supercar. La Supercar básicamente va a funcionar como una tarjeta, o sea, va a ser una tarjeta, pero funciona como si fuese una tarjeta de crédito con la cual podés pagar en cuotas, pero que va a ser manejada por por los supermercados, etcétera. Y la gran diferencia es que justamente lo que hace esa tarjeta es reducir ese porcentaje que se le cobra por el servicio que actualmente paga el supermercado al banco. Exactamente. Con lo cual, digamos, todos contentos con la medida. Los supermercados contentos y los consumidores también. Exactamente. Y en relación a Mirar para Cuidar. Bueno, el programa Mirar para Cuidar, que es complementario a este programa o a este acuerdo de precios, básicamente lo que apunta es a decir, bueno, hasta ahora el neoliberalismo nos trata a todos como consumidores o productores. De hecho, ustedes saben que existe una agencia de defensa del consumidor. Entonces, la agencia, o sea, es una definición en sí misma, o sea, te defiendes y consumís. Eso es una herencia que tenemos del neoliberalismo. Entonces, acá lo que se está tratando es correr el eje, es decir, a ver, vamos a empezar a reconocer el problema y vamos a reconocernos a nosotros como seres humanos, con derechos, más allá de ser consumidores. Entonces, decimos, a ver, nosotros, si nos aumentan los precios, tenemos derecho a protestar, a no consumirlo. Entonces, si reconocemos que esos aumentos de precios se deben a esta concentración financiera y al poder de unos pocos, entonces tenemos el derecho de controlar que se respeten esos acuerdos de precios, porque ya hubo otros acuerdos de precios que no se han respetado. Bueno, entonces este programa Mirar para Cuidar, que en un primer momento, o sea, son militantes que van a ir a controlar, obviamente militantes siempre con alguien, un inspector de la Secretaría de Comercio, ¿no? Que van a cuidar, pero estos militantes, o sea, no, así como van los militantes a cuidar cualquier ciudadano, puede ir y controlar que se esté cumpliendo con ese acuerdo de precios, y cualquier ciudadano puede llamar a la Secretaría de Comercio y decir, miren, no se están cumpliendo estos acuerdos. ¿Por qué? Y porque es una medida que apunta a favorecernos a todos. Así es, o sea que, digamos, nos invita a todos a tomar un rol más activo en la economía del país, no solo la economía individual de cada hogar, sino también un poco hacernos cargo de alguna manera, ¿no?, de lo que nos toca como país, entre todos. Exactamente, exactamente, y nos invita a sentirnos parte de este país, de esta sociedad. Nosotros también somos actores y nosotros también podemos influir en la formación de precios, de última, porque la formación de precios también termina siendo un contrato entre quien vende y quien compra. Quienes compramos, claro. Exacto. Bueno, Ezequiel, no sé si de acá mis compañeras tienen alguna pregunta para hacer. Creo que no, quedaron... Sí, yo te quería hacer una preguntita, pero estamos muy cortos de tiempo, así que, no sé, la hago, bueno, chicas. Métele. Bueno, no, lo que te quería preguntar, Ezequiel, es qué medidas te parece que podría tomar el gobierno o qué cosas podría hacer en algún momento más adelante, qué se puede hacer para mejorar la situación de los pequeños productores, sí, o qué medidas se tomaron, se están haciendo para beneficiar a este sector. Perdón, ¿qué medidas se podrían tomar? ¿Qué medidas se tomaron o se pueden tomar para beneficiar al sector de los pequeños productores o de la agricultura familiar? Claro. Por ahí, ¿qué tal, Mariana? Ezequiel, ¿cómo estás? Hola. Digamos, teniendo en cuenta que esta medida apunta a resolver el tema del precio o atacar el tema del aumento de precios, acordando con el sector de los supermercados, ¿verdad? Quizás pensar qué otras estrategias, quizás en otra instancia, en otro momento, se podrían dar para que el sector de los pequeños productores, pueda acceder al mercado también, que podamos comprar a ese sector más allá de los supermercados. No sé si se entiende la pregunta. Sí, por supuesto. Se están tomando medidas teniendo eso. Lo primero que tenemos que saber es que obviamente estas son medidas las primeras medidas, son medidas transitorias. Ay, sí. Pero que al mismo tiempo se están tomando otras medidas. Hay ejemplos de comercialización directa entre productores o pequeños productores y consumidores. Se abrió el mercado argentino en Lomas, por ejemplo. Ese mercado argentino básicamente lo que hace es comprar a pequeños agricultores y venta directa al consumidor. Y obviamente los precios son mucho más bajos que en el resto de los supermercados. Por otro lado, hay otros ejemplos como los consorcios rurales, donde se organizan los pequeños productores para tener un volumen de venta que permita colocar esos productos a precios más bajos. Entonces, bueno, están habiendo distintas iniciativas que, con el tiempo se van a ir desarrollando y van a generar una alternativa a esta comercialización por parte de los grandes productores, ¿no? Bueno, Ezequiel, justo de esto se trata este programa, de rescatar experiencias que le permitan a las organizaciones y a los pequeños productores vivir mejor, así que seguramente en otro momento te estemos llamando por nuevas preguntas, por nuevas inquietudes. Y te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros en nuestro primer programa de La Boca para Afuera. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieran estoy aquí para contestar lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias, que tengas unas buenas noches. Gracias. Bueno, estuvimos charlando con Ezequiel Barbenza, economista, es uno de los responsables de la mesa de economía del Movimiento Evita. Bueno, antes de pasar a nuestro próximo bloque, queríamos darles las vías de comunicación. El teléfono de la radio es 4301-6451. También estamos en Twitter, en @labocapafuera, y también estamos en Facebook. ¿Sí? Esperamos sus comentarios, todo lo que quieran. Por supuesto, aportes de estos temas, si tienen algo para comentar del tema de cómo ven el tema de los precios, dónde compran, eso nos interesa que nos cuenten y acá en La Boca. Y bueno, nada, contar que estamos en FM Riachuelo, ¿no? Sí. Que nos, creo que no lo dijimos, pero aquí estamos. Así que bueno, vamos al tema, o a la tanda. Al tema, tanda. Bueno. Pasamos al bloque directamente. Pasamos a la cortina. Cortina, seguimos con la cortina. Vamos. Que estamos en De la Boca para Afuera. Ahora lo que es este bloque se llama Lo que se va a armar. Le vamos a contar de qué se trata. Es un bloque que lo que queremos hacer es charlar un ratito, compartir distintas cosas que podemos hacer, que podemos armar nosotros mismos en nuestras casas. Por ejemplo, aprender a recetas de cocina, como por ejemplo... aprender a reciclar algo que tengamos, reciclar algo, claro, a cultivar alguna cosita, claro, algo que refiere un poco también a generar algunas cuestiones de autonomía, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a todo lo que necesitamos lo vamos a comprar, para eso necesitamos plata y si no tenemos la plata no la podemos ir a comprar, entonces quizás hay cosas que las podemos hacer sin necesidad de ir a comprarlas. Y bueno, en el día de hoy lo que queremos compartir con ustedes es algunos trucos o algunos consejos para producir algunos alimentos en nuestras casas. Estamos en La Boca, en un barrio de la Capital Federal, vivimos en la ciudad quienes estamos acá y a veces creemos que quizás no podemos producir ningún alimento y es mentira, podemos. Aunque sea teniendo un balconcito o un pedacito de patio, producir algunas cosas. Así que, bueno, tuvimos una entrevista con Sebastián, que es un compañero que trabaja en ProHuerta, que es un programa del Estado que se dedica a distribuir semillas y a dar capacitaciones para que cualquier familia, cualquier persona que quiera producir su alimento, aprenda cómo hacerlo. Y entonces hicimos una entrevista, pero vamos a contarles algunos pasos previos para para empezar a producir. Para el armado. Para el armado. Así que, compañeras, ayúdenme si me olvido de algo. Yo sé que hay que tener. A ver. Macetas, que no hace falta que sean macetas. Pueden ser tachos, ollas que, no sé, las dejamos en el fuego y se nos estropearon, baldes viejos... cualquier recipiente que podamos reciclar o reutilizar que pueda llevar tierra. Sí, tipo un botellón de los de 6 litros, lo cortamos y sirve. Después necesitamos algo de tierra, obviamente, que la podemos mezclar con un poco de arena para que no se apelmace, para que drene bien el agua. También nos recomendó Sebastián que le pongamos piedritas abajo y le hagamos algunos agujeritos al recipiente para que el agua no se quede ahí estancada. Y también nos dijo que le pongamos una bandeja o algún recipiente abajo para que el agua cuando drena la podamos utilizar para no perder los nutrientes y que la utilicemos para regar las otras plantas y demás. Y algo más nos está faltando, creo que con eso estamos. Entonces, bueno, una vez que preparamos la tierra... le preguntamos a Sebastián, bueno, ¿qué cosas podemos cultivar y en qué épocas del año? Claro, ¿qué semillas necesitamos, no? Claro. Ah, y antes de ir al audio, comentarles a los que nos están escuchando que tenemos acá mismo un paquete de semillas. A ver, Analia, contalo vos porque esto... Tenemos unas semillas donadas por el programa Pro Huerta. Sí, seremos semillas, digamos. que bueno, que podemos intercambiar. La idea es que si algún vecino tiene semillas y quiere traer y llevarse las que nosotros tenemos, puede venir a buscar y se lleva semillitas para plantar, no sé, hacer huerta en el balcón, en la terraza, en un patiecito de la casa, donde cada uno pueda. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos al audio de Sebastián. Ahora en invierno se pueden sembrar acelga, lechuga, cebollita de verdeo, puerro, perejil, radicheta, rúcula. Se pueden poner algunas plantitas de habas, poquitas en una maceta como para que pueda dar bien. Se pueden poner algunas arvejas, tratando de ponerle algún tutor para que se puedan trepar. Y en general, las que son de raíz muy profundas, como la zanahoria. En maceta no conviene hacerla, a menos que tengamos una maceta muy grande, con mucha profundidad hecha y con muy buena tierra. Porque si no, no da. Hay algunas que son por ahí de crecimiento mucho más rápido y uno las puede aprovechar antes, como es el caso de la rúcula, la radicheta, la chicoria, que uno la siembra de forma directa, sembrando bastante tupido en una maceta, en ese mismo lugar la vamos a cosechar. Entonces sembramos, la planta crece y a los 40 días en invierno más o menos ya le podemos hacer un primer corte a la chicoria o a la rúcula, dejando siempre un poquito de remanente de hojas abajo para que vuelva a rebrotar y le podemos hacer 2-3 cortes. Después, en el caso de rabanito también, está muy rápido. Básicamente, por ahí a los 60 días, 50 días ya lo estamos cosechando. Y ahí hay que tener cuidado de que no quede muy apretadito los rabanitos, porque cada uno tiene que tener su espacio. Más o menos tiene que haber una distancia entre rabanito y rabanito de 4 o 5 centímetros. Y después, por ejemplo, la acelga y la lechuga tardan un poco más en empezar a dar. Pero uno lo que hace es, en vez de esperar que la planta esté bien grande para cosecharla, le va cortando las hojas de afuera. Entonces, una lechuga uno tiene y le va cortando la hoja de afuera y le deja las hojas centrales. Entonces, para ahí tenés 10 plantitas de lechuga, sacándole una hoja a cada plantita de lechuga, más un poquitito de cebollita de verdeo, más un poquito de achicoria y un rabanito que cosechaste, ya te armaste una ensalada. No tenés que estar esperando por ahí 70, 80 días a que la planta esté bien grande. Bueno, acá tenemos los consejos. Cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento y tenga algo para contarnos al respecto, de si produce algo, si tiene algo, algún truco para producir en su casa algo de alimento, por favor que nos escriban a nuestro Facebook de La Boca para Afuera y al nuestro correo también. Y a nuestro correo, que es delabocaparafuera@hotmail.com. Bueno, un comentario, lo de los rabanitos es fundamental. Porque si no, ¿qué pasa, Mariana, con los rabanitos? Quiero que cuentes tu experiencia con los rabanitos al aire, por favor. Y bueno, yo agarré la bolsita de los rabanitos, las semillas, las puse todas juntas y al no respetar los 4 centímetros entre semilla y semilla, no se formó la pelotita roja, que es la que comemos. Así que no es una pavada el consejo de la distancia entre rabanito y rabanito. Así que, bueno, vamos a la tanda. A la tanda. Parece que vamos a la tanda. Perfecto, ahí. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. Yo quiero oír tu voz y no te calles. Que yo quiero oír tu voz y no te calles. Que tu voz se haga un grito. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9. La radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio y la radio de todos. El Grupo de Teatro Catalina Sur cumple 30 años y presenta el 5º Festival Internacional de Títeres al Sur en vacaciones de invierno. Títeres de 5 continentes para grandes y chicos. Toda la información en www.festivalalsur.com.ar. Los esperamos. Mano de obra. Mohamed Ashraf no va a la escuela. Desde que sale el sol hasta que asoma la luna, él corta, recorta, perfora, arma y cose pelotas de fútbol que salen rodando de la aldea pakistaní de Umar Kot hacia los estadios del mundo. Mohammad tiene 11 años. Hace esto desde los 5. Si supiera leer, y leer en inglés, podría entender la inscripción que él pega en cada una de sus obras. Esta pelota no ha sido fabricada por niños. FM Riachuelo, 100.9. Seguimos en De la Boca para Afuera por FM Riachuelo y vamos a presentar nuestro tercer bloque que se llama Un Mundo Donde Quepan Muchos Mundos. Y Mariana y Ana nos van a contar un poco de qué se trata. Bueno, un poco como les contábamos al inicio del programa, la idea es rescatar experiencias de organizaciones que tengan que ver con la economía popular o como nos comentaba Ezequiel en la entrevista, gente que se asocia para comercializar, para producir, para lo que sea, pero que nos dé cuenta de que se puede vivir y trabajar de otra manera. La idea es rescatar algunas experiencias de las provincias de nuestro país. Bueno, y justamente, bueno, como hablábamos al principio, esta cuestión de lo dependientes que somos de los supermercados, queríamos contarles en este bloque sobre lo que, de otras formas de producir alimentos, de otra forma de estar en el campo, ¿no? Hay experiencias que a veces se conocen con el nombre de la agricultura familiar o campesina, que no es lo mismo que lo que conocemos como el campo que a veces identificamos con la sociedad rural, con lo que históricamente se constituyó como la oligarquía, ¿no? Terrateniente. También hay otro campo con otros sujetos y otras personas que producen de otra manera y que están más asociados a una vida distinta en el campo, ¿no? La agricultura familiar significa la vida cercano a la tierra, significa trabajar para reproducir la vida. Los agricultores familiares generalmente no toman mano de obra, sino que se usa la mano de obra familiar y básicamente se dedican a producir alimentos que utilizan para su autoconsumo y que también lo venden en el mercado. Entonces nos interesaba rescatar, que nosotros que estamos acá en la ciudad, dos testimonios que pudimos tomar en dos encuentros, dos instancias de encuentros de la agricultura familiar, que vendrían a ser ferias, ¿no? Donde también se comercializa, donde están los productores comercializando lo que hacen. Una fue la feria que se realizó en el Congreso, en la Plaza de los Congresos, el día del 25 de mayo, una gran movida, donde vinieron no sé cuántas organizaciones de productores, con el apoyo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y del Foro, de la Agricultura Familiar. Decime, Ani. Sí, en realidad pasó, la feria fue organizada el 24 de mayo por la FONAF, que es la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar. Entonces, esa fue una instancia donde tomamos una entrevista a Rosa, que ahora le vamos a pasar al aire, y en otro encuentro que fue el encuentro de Ferias Francas, Encuentro Nacional de Ferias Francas, que se realizó en la ciudad de Corrientes, donde participaron más de 2.500 productores. Ahí entrevistamos a Enrique de la Feria Verde de General Rodríguez, que también ahora lo vamos a pasar. Como síntesis, son instancias que ayudan a visibilizar a este sector, ayudan a mostrar las capacidades de producción que tienen y la necesidad de promoverlos, como una alternativa, porque si queremos de alguna manera zafar del supermercado, zafar de la concentración, tenemos que poder generar alternativas y darle más cabida a estos sectores. Así que si les parece, vamos a escuchar a Rosa, a ver qué es lo que de la cooperativa Arañitas Hilanderas. Rosa es tejedora, ¿sí? Tejedora, no es alimento, de, sino es vestimenta. El tejedora de Belén, Catamarca. Belén, Catamarca. Yo me llamo Rosa, presidenta de la cooperativa Las Arañitas Hilanderas de Belén, Catamarca. Son 20 mujeres y un solo hombre. ¿Y qué hacen? Y hacemos todo lo que es artesanía a mano, en trabajar con la lana de llama y la lana de oveja. Desde preparar la lana, teñir al natural, hacer las prendas y, bueno, salir a vender. Y estamos vendiendo en las ferias que salimos. Pero acá, que hemos venido ahora, es muy buena la venta. Estamos vendiendo, gracias a Dios. Como cooperativa hace 4 años que estamos. Pero como así, asociación, juntadas, ya hemos cumplido los 13 años. Nosotros le compramos a la gente de nuestro pueblo que vive para los cerros, que es el norte de Belén, donde ellos cosechan la lana. A ellos le compramos. Hay una cooperativa de la Laguna Blanca y tratamos de unirnos así en cooperativa y cooperativa y darnos una mano. Bueno, ellos nos traen la lana ya preparada, quiere decir limpia, y nos venden a nosotros. Y esa es la que trabajamos. Y como es un programa de radio, le vamos a contar un poco a la gente qué es lo que tejen. Cuéntenos, ¿qué cosas tejen? Bueno, nosotros trabajamos el hilo y se teje. Se hace cortes para hacer alfombras, para hacer nosotros le decimos puyos, pero son colchas estas que usted ve, colchas, hacemos individuales, y ahora hemos comenzado a trabajar para hacer estas cosas con también con la lana, ¿ve? No sé si ustedes ven, y los emprendedores y las chicas han hecho un curso para hacer billutería también. Bueno, hacemos todo lo que se pueda utilizar la lana, ahí está. No desperdiciamos nada, porque los pedacitos que quedan los hacemos los pompones, como ven, ¿ves? También hacemos pompones, y lo que sobra del pompón, hacemos cuadritos con figuras también, así que no desperdiciamos nada. Bueno, acá escuchábamos a Rosa. Bueno, Rosa nos transmite este modo de vida, ¿no? De la vida campesina, que es bien distinta, ¿no? Esto de recuperar los animales, la lana, la lana que se la compran a otros compañeros productores de por ahí, de la zona, del otro lado del cerro. Sí, sí. No, y escuchando estos testimonios uno se da cuenta también que hay mucha organización social, digamos, en las provincias, muchas cosas que no estamos conociendo y otras formas de relación económica, digamos, ¿no? Producción y consumo. Eso me parece que es interesante. Sí, totalmente, es bien interesante. Otras formas de relacionarse, ¿no? No solo con el medio, sino entre ellos, con otras cooperativas. Y que no son experiencias aisladas, porque hay articulaciones entre organizaciones, también con el Estado, obviamente. Hay, digamos, se arma una red y hay movimiento, digamos, un movimiento que no conocemos porque tal vez no está en los medios hegemónicos o los medios más conocidos de la capital, digamos, ¿no? Sí, ya lo que nos va a interesar en todo el programa de La Boca para Afuera, los días que estemos acá transmitiendo, es también conectar con qué experiencias de acá en La Boca, ¿no? Se encuentran de muchas personas que deben venir de las provincias y deben venir de estas prácticas, de estas vivencias, ¿no? Así que a lo largo de los programas vamos a tratar de ir recuperando estas vivencias de parte de los vecinos de acá de la zona. Así que bueno, vamos a escucharlo ahora a Enrique, que Enrique es productor, sí, vive en General Rodríguez y bueno, produce un montón de cosas acá, sí, de alimentos. Vamos a contarnos cuál es su vivencia con lo que él hace en su campo. Bueno, yo soy productor de General Rodríguez, ordeño las vaquitas, hago queso. Y tengo unas chivas, cerdos, y me dedico a hacer un poco de todo, porque es mi vida y lo llevo en el alma. Y esta feria está promocionando toda la agricultura familiar, El gobierno está dando todo el impulso que nunca nadie dio y tenemos que apoyarlo entre todos los agricultores porque nadie nos va a dar nada. Los grandes van a pensar para los grandes, pero no, nunca se van a acordar de los chicos. Y me gustaría que los padres incentiven a los hijos porque el campo siempre se va multiplicando. Se dedican a algo, mientras tanto la gallina va poniendo su huevo, va a tener su oveja que no tiene gasto. 10 ovejas, son más de 10 corderos que van a tener a fin de año, sin gasto, y lechones, lo que sea, lo van a entender solamente la gente que entiende un poco de campo, porque van en cumpleaños, una fiesta, matan un cordero, otro lechón, lo que sea, y con poquito comen y festejan, y para eso es el campo. Oportunidades como esta no van a encontrar nunca en su vida, aprovechen ahora, por ejemplo, General Rodríguez. Hay cursos de para hacer queso, encurtido, de vivero, de panadería. Y me da lástima, digo, porque cuando van a dictar un curso van 20 y posiblemente sean 18 mayores de 70 años lo que van. Porque me da hasta vergüenza que nadie incentive a las criaturas. No digo que vayan a vivir, pero por lo menos que lo incentiven a que aprendan algo que le va a servir mucho el día de mañana, porque ellos también van a tener hijos y no sé cómo van a ser las situaciones. Bueno, ese es un reflejo mío, tal vez esté equivocado, pero y tal vez esté también en lo cierto. Y le voy inculcando a los nietos y bueno, como todos chicos, pero ellos van con su petiso, recogen las cabras, ayudan a ordeñar, una cosa a la otra, y por lo menos se va entusiasmando. El día de mañana alguno va a agarrar viaje. Bueno, qué interesantes los testimonios de Rosa y de Enrique, ¿no? Que tienen que ver con esto que a veces charlamos o que iremos charlando en los sucesivos programas, que es la soberanía alimentaria, que tiene que ver no solamente con producir, sino saber con qué comer y tener derecho a comprar en otros lugares, que no sean solamente estos supermercados que presentábamos al principio del programa. Y buscando información para este tema, encontré un informe que elaboró un instituto sueco de alimentos que determinó que un tercio de la producción de alimentos se descarta en el mundo principalmente por cuestiones estéticas. Esto equivale a 1.300 millones de toneladas de alimentos. O sea, mientras nosotros pagamos una fortuna por los alimentos en la ciudad y mucha gente todavía tiene hambre en el mundo, las cadenas de supermercados descartan los alimentos por cuestiones estéticas. Estas son las cosas que queremos oponernos desde este programa, y lo que queremos estimular son estas ferias como la que escuchamos recién, este encuentro, ¿no?, entre los productores y los consumidores de forma directa, de forma sana, y nos parece mucho más humana. Vamos a escuchar un temita y volvemos. Mantequero soy, mantequita rica, muy buena pa' cocinar. Mantequero, cómpreme muy baratito, especial pa' su sanguito, mi manteca superior. Mantequero soy, niña, véngale pronto a comprar a este negro coquetón, grasoso pero sabrosón. Mantequero, ¿quién por ahí me llamó? Mantequero, aquí estoy y prontito allá voy. Y negro mantequero yo soy, con manteca y puerco aquí estoy. Con cuidado casera no ve, va a manchar su ropa. Mantequero, ¿quién por ahí me llamó? Mantequero, bueno, este tema de mantequero, caserita, ese ya voy, allá voy. No conozco bien quién es, creo que es Victoria Santa Cruz de Perú, que nos cuenta cómo vendían los alimentos, ¿no?, en la época de la colonia. Se escucha esa música afroperuana en aquella época, los negros que vendían las la chicha, la limonada, el agua, todo así a viva voz, y como la cultura afro siempre tan musical, así que iban cantando y vendiendo. Está bueno. Tenemos una agendita acá que preparamos para ustedes, para compartir, que las vamos a leer. Bueno, sí, que tiene que ver con esto que charlábamos, ¿no? Diferentes alternativas para comercializar. Nos decía Ezequiel que está el mercado argentino en Lomas de Zamora. En Capital Federal está la cooperativa de trabajo Iriarte Verde, que vende todos productos agroecológicos. Se pueden hacer pedidos al 4301-9710. Repito, 4301-9710. En el barrio de Palermo está el mercado de Bonplan, que queda en Bonplan 1160, entre Honduras y Gorriti, donde también se encuentran productos de la agricultura familiar. La red Tacurú es una red que comercializa por internet. Se pueden entrar, digamos, en www.redtacurú.com.ar. Y para los que estén en el interior del país, los invitamos a buscar las ferias francas, que en general funcionan en todas las provincias del país. Bueno, no, comentar que, digamos, la importancia de estas experiencias es que, bueno, buscan una alternativa, una relación distinta en la compra y la venta, digamos. Acá se digamos, importa mucho cuál es el precio que se fijan los productos, se busca el precio justo, se busca que los productos sean producidos de una manera sustentable con el medio ambiente. Así que, bueno, a lo largo de los programas vamos a ir comentando y ampliando sobre cada una de estas experiencias, así que bueno. Bueno, ahora nos vamos yendo hasta el miércoles que viene a las 19:30, pero queríamos agradecer a algunas personas muy importantes, a Emanuel De Fino, que es nuestro productor, que no pudo venir hoy pues está con un problemita de salud. En la operación técnica está Marta, compañera de esta radio, y unos agradecimientos muy especiales también a Cachito, nuestro compañero que nos hizo la cortina de La Boca para Afuera, a Manu Ferrer, otro compañero de la organización, y bueno. Bueno, y a la radio FM Riachuelo, que nos está dando este espacio, la verdad, nos están tratando bárbaro, siempre con un pancito fresco acá que nos traen para calentar el estómago, y bueno, la organización social y política Los Pibes también que nos brindan el espacio. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 19:30 en De la Boca para Afuera. Manteca fresquita, traigo la buena manteca. Mantequero soy, mantequita rica, muy buena pa' cocinar. Mantequero, manteca, cómpreme muy baratito, especial pa' su sanguito, mi manteca superior. Mantequero soy, niña, véngale pronto a comprar a este negro coquetón, grasoso pero sabrosón. Mantequero, ¿quién por ahí me llamó? Mantequero, aquí estoy y prontito allá voy. Y negro mantequero yo soy, con manteca y puerco aquí estoy. Con cuidado casera no ve, va a manchar su ropa. Mantequero, ¿quién por ahí me llamó? Mantequero, caserita ya voy, allá voy. Y negro mantequero yo soy, con manteca fresca aquí estoy. Por la calle Bosa me voy, yo con mi manteca. Mantequero yo soy, y traigo fresca manteca. Negro mantequero soy, casera cómpreme porque me voy con mi pregón, me voy. Mantequero soy, la manteca ya me se acabó, mañana volveré a traer manteca pa' que engorde usted. Mantequero, mantequero. De la boca para afuera, y de nuestra tierra a la ciudad. Uniendo luchas, voces y utopías. Todos los miércoles de 19 a 20. Por FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, 100.9. Donde caben todas las voces.